Y en la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a quedarnos también hablándoles de aspectos culturales que afectan a nuestra localidad. Y en concreto vamos a hacer referencia al ámbito educativo y cultural, porque se trata de una convocatoria para participar en un certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo que llega organizado por un centro educativo, por el Instituto de Enseñanza Secundaria Las Cumbres. Nosotros vamos a hablar de esta convocatoria y lo vamos a hacer a continuación con uno de los profesores imaginamos el bachillerato de arte que se cursa precisamente en este centro educativo. José Antonio Martel Guerrero, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues responsable de la parte relacionada con las artes, ¿no? Dentro de lo que es el propio y en Las Cumbres, y además también imagino que encargado un poco de coordinar lo que es la convocatoria de este certamen. Sí, efectivamente. Este año soy, por ejemplo, jefe de departamento de dibujo. Otros años he sido hasta vicedirector del centro. Siempre tengo alguna responsabilidad, unas veces mayor, otras veces menor, dentro del centro, y es un compromiso mío con el centro para que, bueno, pongamos en marcha cositas en nuestro instituto que echan una mano en el centro, en líneas generales, ¿no? Porque en los centros lo que hay que echar entre todos podemos, con el sistema educativo que tenemos tan, entre comillas, complicado, ¿no? Que cada vez se complica un poquito más, cada vez los niños están un poquito más difíciles, entre comillas, en fin, que la cuestión es hacer cositas en los centros de forma que ayudemos entre todos a que funcionen un poquito mejor. Uh-huh. Y yo intuyo que ese es uno de los principales objetivos que tiene la convocatoria de este certamen comarcal de pintura, escultura y dibujo, ¿no? Acercar pues el mundo de las artes, las disciplinas artísticas, a los jóvenes de nuestra localidad. Bueno, yo tengo en mente, a ver si le damos a un empujón un poquito definitivo a este concurso, porque ya estuve hablando con representantes del ayuntamiento alguna vez de hacer algo en conjunto con el ayuntamiento. En este caso, a esta nueva corporación no he hablado con ellos, pero en la anterior estuve hablando con ellos para darle un impulso importante a un concurso que puede ser impulsado desde nuestro centro, organizado desde nuestro centro, en colaboración con el ayuntamiento, para hacer este concurso una referencia comarcal que ya podemos considerar lo que lo es, ¿no? Pero darle un empujoncito en premios para que tenga una repercusión aún mayor en toda la comarca, ¿no? Ya saben la actividad artística que hay en Ubrique, que hay muchísimos pintores, muchísimas exposiciones, el concurso tan magnífico que tenemos de pintura rápida, el certamen regional de pintura, el local, hay mucha actividad artística que bueno, quizás le falte quizás un buen concurso de pintura juvenil, digamos, ¿no? Para las jóvenes promesas, ¿no? Nosotros que tenemos el bachillerato de arte en nuestro centro, pues hace que yo pensé desde el principio, ya en la decimotercera edición del concurso, o sea que ya llevamos muchos años haciendo este concurso. Y hombre, unas veces llevo las bases personalmente a los centros de la comarca, a Villamartín, a Prado del Rey, también a los centros de educación secundaria, de Grazalema, de Ubrique, y siempre tenemos muy buena participación de alumnado y eso, pero el objetivo quizá, me gustaría pensar que algún día organicemos entre el ayuntamiento y el centro a lo mejor un buen concurso de pintura juvenil que sea una referente, que sea referente de, porque hacer, por ejemplo, un buen concurso de pintura para pintores profesionales, pues cuesta mucho dinero, ¿sabes? Porque nada más que en premios hay que montarse, pero hacer un buen concurso de pintura juvenil, a lo mejor no hay que gastarse mucho dinero y puede ser referente a nivel andaluz, en un momento dado del arte juvenil, ¿sabes? Entonces, yo creo que no cuesta mucho dinero y es posible que a lo mejor dándole un empujoncito a este concurso podamos ser referentes incluso a nivel andaluz, ¿sabes? De la pintura, del dibujo, de la escultura, como ya sabes que se dice en la base. Uh-huh. En fin, se pretende promover, como decíamos, todas esas disciplinas artísticas y hacerlo además entre los propios centros educativos, pues no solo de nuestra localidad, sino también del entorno. Importante en este sentido porque, bueno, pues se lleva a las propias aulas, ¿no? Lo que es la participación del concurso. Sí, ha habido ediciones que incluso lo hemos hecho a nivel infantil también. Pero se nos desbordó algún año el concurso porque recibíamos mucha obra. Imagínate, un colegio decide a participar en el concurso y nos envía 100 trabajos. Pero claro, para recibir los trabajos hay que también colgarlos y hay que ser respetuosos con la gente que participa, ¿no? Entonces nos vimos un poquito desbordados y ya entendimos que a lo mejor a nivel infantil deberíamos de parar un poquito, entonces lo dejamos solamente en educación secundaria para arriba, entendiendo, hombre, que si hay algún infantil que quiere participar en el concurso, pues evidentemente yo no estoy no estamos limitando la edad por abajo, ¿no? La limitamos un poquito por encima. A partir de 25 años, pues ya no tiene sentido participar en este concurso, ¿no? Porque ya se supone que ya con mayor de 25 años, pues debes de estar estudiando en otros institutos que no sean de la comarca. Puedes estar haciendo una carrera universitaria. Pongo 25 años porque puede haber alumnos repetidores o gente que se ha desenganchado y vuelve a engancharse a los estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede haber casos. Hay gente que incluso en los ciclos formativos hay gente con 40 años, a lo mejor haciendo ciclos formativos, ¿no? Pero bueno, se pretende que sea la gente joven, ¿no? Por eso lo limitamos a 25 años. Claro, el mínimo por abajo, ¿cuál sería de participación? Primero de eso, pues mira, ¿no? No lo limitamos, eso quiere decir que cualquier chico que quiera participar puede participar. Lo que pasa es que, claro, hay chavales que están haciendo el bachillerato de arte, que presentan trabajo un poquito contundente. Claro. Ya hemos recibido algunos trabajos de que miden más de un metro por un metro, ¿no? Son trabajos grandes, hechos con acrílico, con óleo. Entonces, claro, un chavalito joven puede participar. Si está en un taller y su trabajito merece la pena, pues nosotros, todos los trabajos que lleguen van a ser colgados, eso está claro. Que obtenga los premios ya es un poquito más complicado, al menos un chavalito joven. Claro, es lógico. Ha ganado gente que estaba en tercero de la ESO, algún premio, algún año, ¿eh? Que depende también del jurado, que llegue, que evidentemente el jurado que se nombra no conoce a los participantes o intento que no los conozca, y entonces pues puede pasar cualquier cosa, porque un jurado pues da los premios que el jurado quiere, ¿no? No los que yo quiero, o sea que... Claro, quizás en pintura y en escultura sí que hay que tener una mínima formación, ¿no?, para atreverse con esas disciplinas, pero en dibujo, pues cualquier alumno casi que sí que puede participar, ¿no? Aquí el margen más amplio. El dibujo es un poquito más sencillito, entre comillas, ¿eh? Porque hay dibujos también que hemos premiado, o algunas ediciones dibujos espléndidos, ¿eh? Hay que recordar que todas las obras que hemos premiado están allí en el instituto, colgadas en los pasillos, y hay algunos, por ejemplo, yo recuerdo un dibujo de Patricia Rivero, que ya Patricia se considera profesional, que gana premios en, bueno, tiene su taller de pintura, tiene su, incluso hasta su... Hombre, que está un poquito consagrada ya a nivel profesional, ¿no? La conocen en todos lados, pero Patricia ganó en nuestro centro cuando estudiaba bachillerato de arte. No recuerdo si era el segundo premio o el primero, no recuerdo exactamente, pero era un dibujo espectacular que tenemos allí, colgado en la entrada de la dirección de nuestro centro. Y claro, el dibujo puede ser un poquito más sencillo, pero hay dibujos que son espléndidos, ¿eh? O sea que... Y después también, claro, nosotros quedamos volumen como asignatura del bachillerato de arte. Volumen toca el barro, toca la escultura, también toca otros materiales, pero decidimos, no hace mucho tiempo, decidimos meter la escultura dentro de la disciplina para participar en el concurso. De hecho, el año pasado ganó una escultura, el concurso, O sea que... La escultura quizás sea una disciplina un poquito más complicada, pero bueno, los chavales del bachillerato de arte, que afortunadamente tienen que dar esa asignatura, pues pueden presentar algún trabajo ya en barro cocido, o en fin, sobre todo en barro cocido, ¿no? Hacen un trabajito, se ahueca el barro, se deja secar, evidentemente, se ahueca y se mete en el horno, y el trabajo, hombre, que tiene que pasar, es un proceso más lento, más complicado, la escultura siempre es más complicada, además. Proceso más lento. Requiere una mayor elaboración, ¿no? En cualquier caso. Necesita más tiempo. Y también una, como decíamos antes, una formación previa de saber cómo se hacen las cosas, ¿no? Claro, es que la escultura... hombre, se dice que el que dibuja bien hace buena escultura siempre y también hace buena pintura, ¿no? Va todo asociado, ¿no? El que pero necesitas hacer algunos trabajitos para hacer alguna cosita medio presentable, ¿no? Y por lo menos un añito trabajando esta chica que ganó el año pasado, Alba Fernández de Villamartín, pues la verdad hizo un trabajo espléndido, lo tenemos allí también como decorando la mesa de dirección, de unas figuras espectaculares, pequeñitas, muy elaboradas. Vamos, el jurado no tuvo duda del premio, ¿sabes? Que sí necesita un poquito de formación la escultura, ¿eh? Bueno, pues 13 años desde el IEL Las Cumbres organizando esta convocatoria, este certamen. Hablabas antes de la participación y decías que no os podéis quejar, ¿no? Ningún año. No, ha habido algún año que incluso nos hemos colapsado un poquito, ¿no? Porque nuestras instalaciones allí en el centro, ya nos gustaría tener algunas salas de exposiciones en condiciones, pero bueno, hacemos todo lo posible, todo lo que podemos, testerito que podemos, lo adecentamos, ponemos unos foquitos y exponemos los trabajos, ¿no? Ahora mismo puede haber ya presentados unos 20 trabajos, ¿eh? Ahora mismo de, y yo espero que estos son 20 trabajos de gente de segundo bachillerato que nos han llegado porque están acabando las clases ya y ya están presentando los trabajos porque se tienen que presentar luego de selectividad, entonces están ellos presentando, pero quedan los de primero bachillerato de arte más. Luego espero que de fuera puedan llegar unos 20, o sea que yo, bueno, 20 en principio, ¿sabes? Que puede oscilar, que lo mismo pueden venir más trabajos. Pero yo creo que este año nos va a faltar testero para colocar trabajo. Yo creo que, vamos, que podemos esperar unos 50 trabajos, 60 trabajos, que algunos de ellos son de formato grande, ¿eh? Algunos son bastante grandes. Yo tengo curiosidad por el tema de los premios, porque al ser un centro educativo el presupuesto está limitado, obviamente. Yo no sé cómo financiáis vosotros las cuantías económicas de los premios. Es muy buena pregunta. Mira, yo aquí tengo que romper una lanza por el AMPA del centro, ¿no? El AMPA nos ha apoyado en estas 13 ediciones siempre, ¿eh? Ha considerado que es una actividad que merece la pena y siempre nos ha apoyado. Claro, por otro lado, el AMPA nos comenta que cada vez tenemos más dificultades económicas, que ya, y es que claro, el AMPA lo que quiere es que haya colaboración por parte de la familia a la hora de pagar el AMPA, ¿sabes? Claro. Como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí. Entonces, el caso es que, claro, yo desde aquí lo que pido es que no al AMPA solamente de nuestro centro, sino al AMPA de todos los centros de nuestra localidad y de la comarca. La verdad es que 8 o 10 euros, que no sé, creo que son 10 euros los que vale el AMPA al año de cada alumno, ¿no? 10 euros, hombre, yo puedo entender que haya familias que están un poquito apretadas con la crisis y a lo mejor 10 euros son, pero yo creo que casi todo el mundo podría pagarlo, ¿sabes? Y no es así, algunas familias que quieren un poco evitar el gasto ese y tal, y yo creo que merece la pena, ¿eh? El AMPA organiza muchas cosillas, tiene llega una excursión, van a, pues siempre se le pide alguna ayudita al AMPA. Claro, el AMPA dice, bueno, ¿y qué alumnos están pagando? ¿Qué alumnos no pagan? A ver si le vamos a dar dinero al final a los que no pagan. Entonces, yo desde aquí, y el AMPA me pide colaboración para eso, digo, es que tienes que ayudarnos para que paguen todo el mundo el AMPA. Pues desde aquí, en Radio Ubrique, yo lo que le digo a las familias, que por favor colaboren con el AMPA, porque ya de por sí, estar en una junta directiva del AMPA, que pierden muchas tardes en consejos escolares, en reuniones de dirección del AMPA para decidir cuatro cosillas, que pierden muchísimo tiempo, pues que menos que se colabore un poquito con ellos, ¿no? Y en este caso, pues claro, aquí estamos tirando un poquito del AMPA, que cada vez me cuesta un poquito más trabajo sacarles un poquillo las parrillas para los premios, pero vamos, de momento ellos están colaborando y yo se lo agradezco inmensamente porque si no fuera por ellos, pues tendría que buscar otras soluciones, que se me ocurren también, ¿no? Pero bueno, en principio es el AMPA el que, ya te digo, estuvimos hablando alguna vez con el ayuntamiento para entre el AMPA de nuestro centro y a lo mejor el presupuesto que ellos tienen, porque también en el ayuntamiento se organiza un concurso juvenil, que dan ellos dos premios, Y está prácticamente, de hecho, nuestros alumnos de arte casi siempre pillan esos dos premios. Y entonces, lo que pretendía era hacer un... entre los dos concursos, pues a lo mejor poder hacer un concurso pues un poquito más fuerte, ¿no? Un poquito con más... entre el ayuntamiento y nuestro centro, ¿no? Si que te, puede mira, ser una idea... Por comentarte... una idea de, sí. Y también podemos buscar patrocinadores, porque eso. Los trabajos realmente que nos dejan los alumnos por los premios que damos, que, hombre, el primer premio pues son 180 euros, que, hombre, que ya merece la pena, ¿no? Pero hay incluso algunos alumnos que me dicen, yo presento el trabajo, pero no entro dentro de los premios. Es decir, que hay trabajos que incluso son muy buenos, ¿sabes? Que a lo mejor cualquier empresa, pues a lo mejor nos podría patrocinar también algún premio, y a lo mejor no por mucho dinero, porque 100 euros o 80 euros o algo así, pues puede ser un buen premio para una empresa que no es mucho dinero, pero puede llevarse un buen trabajito de alumnos, que son, de momento, son alumnos, pero que el día de mañana, pues es posible que a lo mejor pues lleguen a hacer algo, ¿no? No es lo mismo los 80 euros o los 100 euros que nos costó el trabajo de Patricia Rivero, que lo tenemos allí ahora mismo en el centro, que ahora comprarle un cuadro a Patricia Rivero, que a lo mejor pues cuesta un dinero, ¿no? Yo me estoy acordando de Patricia Rivero, pero os puedo mencionar, por ejemplo, a José Carlos Naranjo, que también tenemos un trabajito premiado. José Carlos, no sé si sonará la gente de Ubrique, pero José Carlos está ahora mismo pues trabajando en Londres, es una joven promesa del arte. En fin, yo espero que incluso ese pequeño trabajo que tenemos allí vamos a tener que esconderlo algún día, porque puede resultar que luego puede ser hasta valioso, ¿sabes? Que yo creo que dentro de los trabajos que tenemos en nuestro centro, alguno de ellos resultará valioso, ¿sabes? Tenemos trabajos de muchísimos alumnos y muy buenos, de jurado, en fin, de Oliva, hay muchos alumnos, muy buenos alumnos, y tenemos un recuerdo de ellos allí en el centro, ¿no? Que nos sirve un poco para recordarlos y que no se nos olvide. Claro que sí. Bueno, pues comentabas tú antes lo del certamen infantil y juvenil Villa de Ubrique, que se convoca también pues cada año a principio de año y demás, y me llama la atención porque el primer premio de la categoría juvenil es de 120 euros, el vuestro es de 180 euros, o sea que hace un esfuerzo bastante importante, ¿no?, la AMPA, y es de admirar, desde luego, bueno, pues la colaboración para que se organice y que se lleva además 13 años organizándose este certamen. Claro, no recuerdo, me parece a mí que a lo mejor el primer año fue el centro el que puso el dinero para que marchara el... Después yo creo que ha habido años que se ha compartido un poquito el dinero de los premios entre la AMPA, pero últimamente era la AMPA la que ponía el dinero, ¿eh? El AMPA cree un poco en este concurso, ¿no? Es una forma también de dar a conocer nuestro centro a la comarca. Sabéis que en las cumbres vive un poco de eso, ¿no? De la comarca. Siempre han llegado alumnos de Grazalema, de Benalcázar, de Villaluenga, del Bosque, de Benamaoma, de Prado, de... incluso ahora de Villamartín llegan muchos alumnos, incluso de Borno, de Arco, es decir, de Ubrique. Es decir, que nosotros tenemos alumnos de toda la comarca. Entonces, claro, es una fórmula para también pues encender un poco la luz y decir, oye, estamos aquí, existe, afortunadamente tenemos el bachillerato de artes, que muchas veces en Ubrique nos quejamos, es que debería de haber un hospital comarcal, es que debería de haber organismos, es que la universidad debería de estar aquí en Ubrique también representada, ¿no? Que al final se la llevó Olvera. Es decir, que afortunadamente tenemos el bachillerato de artes aquí, que el más cercano está en Jerez de la Frontera, que hay poquitos en la provincia, e intentamos pues cuidar esa línea de estudiantes que de alguna manera pues vienen aquí a nuestro centro. Hoy, por ejemplo, hemos estado con los chavales en el centro de salud pintando la sala de pediatría, con los chavales de segundo bachillerato que están haciendo exámenes de recuperación. Los que no están haciendo los exámenes de recuperación me los he llevado para abajo y estamos colaborando con el centro de salud, ¿sabes? Los chavales son uno de Prado Rey, dos de Villamartín, dos dublis que han estado allí esta mañana conmigo. El trabajo está saliendo estupendo. En fin, que no es solamente el concurso, sino que también el año pasado colaboramos con la Barriada del Sacrificio. Sí. También hicimos allí el parque infantil, que también tanto los alumnos como los vecinos quedaron muy contentos con el trabajo. En fin, damos un poquito señales de vida, existimos. Todavía. Sobre todo, bueno, pues también permite esto conocer un poco el trabajo que se desarrolla por parte de los alumnos, ¿no? Que es un trabajo importante. Todo aquel que quiera estudiar Bellas Artes y que en el futuro se quiera dedicar a esto, está claro que tiene que pasar por el Bachillerato de Arte de Las Cumbres, ¿no? Claro, esa es un poco la idea, ¿no? De que, sabemos de, de siempre sabemos que muchísimos alumnos no pueden dar el Bachillerato de Arte, ¿no? Porque todos los años no van a salir 20 estudiantes de Bellas Artes que se vayan a hacer Bellas Artes de la zona extra, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Yo tampoco me gusta meter en lío a los alumnos, es decir, yo tampoco mis recomendaciones de orientación para que estudien el Bachillerato de Arte, pues también un poco para la gente que realmente se vea que tiene esas condiciones, ¿no? Pero bueno, hay el alumno cuando decide apuntarse en el Bachillerato de Arte, pues yo no sé tampoco, en fin, por qué lo hace, ¿no? Normalmente conozco a casi todos los que se apuntan, porque a lo mejor visito los centros antes de para dar esa información, y sé que hay chavalitos que se vienen al Bachillerato de Arte no solamente para hacer Bellas Artes, sino que a lo mejor están relacionados con ciclos formativos que también tienen que ver con las Bellas Artes, que hay muchos ciclos formativos, y por otro lado también hay gente, pues yo qué sé, que se cuela por el Bachillerato de Arte porque quiere hacer Guardia Civil y necesita bachillerato, o policía también. Hay algunos alumnos nuestros que ya son policías. Una vez me tocó un Guardia Civil por detrás, estaba pintando en Gasalema y dijo, uff, detenido. Y era un alumno mío que, vamos, que la verdad que me dio una alegría verlo vestido ya de Guardia Civil. Y ya ejerciendo como tal, vamos, que también es un orgullo, no solamente los alumnos que están haciendo Bellas Artes, sino también gente que ha canalizado su vida, que ha pasado por allí, y la verdad es que siempre con buen ambiente, ¿saben? En líneas generales la verdad es que hay buen ambiente en el Bachillerato de Arte, no sé, yo personalmente le cojo mucho cariño a los chavales, y la verdad es que le mando un saludo desde aquí a todos. Porque ya no son solamente los de este año, sino los de todos los años, que vamos, esta mañana he visto en el centro de salud a uno, a Alberto Javilla, o sea que un saludo a todos los alumnos que han pasado por allí, por el bachillerato, que ya somos, vamos a tener que ir a cenar un día. Tener que organizar. Bueno, comentábamos antes el tema de los premios, vamos también con otros datos, ¿no? Si te parece, del certamen para aquellos alumnos que estar escuchando sus padres, ¿no? Más que nada, sobre todo en este horario. Pero, por ejemplo, el plazo para presentar los trabajos, las características de los trabajos que hay que presentar, en fin, un poco los detalles de la convocatoria. El plazo de presentación de los trabajos es hasta el 17 de junio, ¿vale? Nosotros estamos pensando hacer coincidir la entrega de los premios con la entrega de notas de final de curso, que calculamos que puede ser el 25 o por ahí. Entonces, claro, los queremos tener como, vamos, he dicho el 25 y yo no sé ni lo que queda el 25, pero bueno, lo que quiero hacer es hacer la entrega de premios con la entrega de notas, que todavía no está prevista, vamos, que ya se pondrá un poquito más cercana a la fecha. Entonces, claro, el 17 de junio, pues ya tenemos los trabajos allí, yo ya estoy colgando todos los trabajos que están llegando, ya está prácticamente la sala de entrada, está decorada con los trabajos que han llegado. Pero hasta el 17 hay plazo para entregarlo. Los trabajos pongo en las bases, pongo el formato, soporte, no será inferior a 50x40, ¿no? Eso es algo aproximado porque es como un A3, ¿no? El doble de un folio. Si se presenta un trabajito demasiado pequeñito para concursar como escultura, como pintura y como dibujo, pues con los trabajos que ya le digo que hay allí ya presentados, que son de 1.20x1.20, pues la verdad es que se va a quedar el tamaño un poquito ridículo, ¿no? Con un folio. Podría ser a lo mejor doble folio, como mínimo, ¿no? Para que se haga una, para que piense la gente que de qué formato estamos hablando, ¿no? y eso puede hacer que, por lo menos cuando esté colgado allí, pues por lo menos que se vea, ¿no? Porque si es demasiado pequeño, se va a quedar un poquito ridículo, que no quiere decir que no se pueda hacer un trabajo magnífico en un formato pequeño, que también se puede, o sea, que yo también se lo recogería. Yo no he dejado nunca a ningún trabajo fuera porque sea pequeño, ¿eh? A ver si nos entendemos. Entonces, primero, 17 de junio. Segundo, pues que sean grandecitos, una recomendación, entre más grandecito mejor, puede llamar más la atención. Y tercero, pues que venga con soporte rígido, ¿no? Que venga sobre una tablita, o venga enmarcado, o que tenga su cancamito preparado ya para que se pueda colgar, porque como venga en un solo papel, pues nos vemos liados allí buscándole alguna fórmula para que se, o porque pegado en la pared, pues para que no tiene tampoco sentido. Entonces, se pide un soporte rígido para poderlo presentar mejor allí como exposición, ¿eh? ¿Y qué más cositas? Pues ya está, el que tenga alguna duda, o claro, evidentemente nosotros pues intentaremos que no le pase nada a ningún trabajo. Creo que no le ha pasado a ninguno en las 13 ediciones ninguna cosa, ni se ha roto ningún trabajo, pero intentamos tener el máximo cuidado posible, y bueno, y ya está. Y ya puedo localizar un jurado, que ya medio lo tengo pensado, y que no vaya y falle los premios, y a tener suerte, que es lo que se espera. Claro. Tener un poquito de suerte. Claro que sí. Tener un poquito de suerte en los concursos. Nos decías antes que los alumnos de segundo de bachillerato de arte están colaborando con el centro de salud pintando la sala de pediatría, ¿no? Nos comentabas en concreto, sí, un proyecto más. Sí, una colaboración que ha surgido por la concejalía de salud de Virginia, creo que se llama la concejala. Sí. Que contactó con nosotros y ya estuvimos hablando con la dirección del centro de salud. Y bueno, nos pusimos de acuerdo en el trabajo, que esto viene desde el principio de curso, prácticamente. Y bueno, se pretendía pues decorar la sala de pediatría, que como se entiende, allí llegan todos los críos pequeñitos de Ubrique, por allí han pasado mis hijas también. Y bueno, se pretende estar, que los chavales estén entretenidos mirando allí lo que hemos pintado nosotros, para que si llegan malitos, pues a lo mejor dejen de llorar y estén entretenidos mirando el trabajo que estamos haciendo allí, ¿no? Entonces, se pretendía también hacer una concienciación de la buena, de salud, de cómo comer de forma saludable, que también ahí la dirección del centro de salud pues nos estaba metiendo un poquito una orientación. Y también, por otro lado, que fueran una obra original, que no fuera copiada, que no hubiera imágenes de Disney, o que no hubiera imágenes que ya existieran de dibujitos de la tele o cualquier cosa de estas, ¿no? Y bueno, la verdad es que una chica, también tenemos la asignatura de diseño allí en el instituto, y una chica se puso manos a la obra, cogió un poquito la dirección del trabajo, y ha hecho unos diseños espectaculares. Además, ha asistido por ordenador, haciendo un planteamiento ya también muy bonito de la sala. Nos ha hecho ya una presentación de lo que es la sala decorada, sin haber dado una pincelada ya en la pared. Ya estábamos viendo la sala decorada, y bueno, está saliendo el trabajo muy bien. La verdad es que es una idea muy bonita, es una idea del mundo de las chuches y el mundo de los vegetales o de los alimentos saludables. Claro. Y es como una especie de rivalidad entre el mundo de las chuches y el mundo de los, y la verdad es que está saliendo muy bien. Yo imagino que muchos de los oyentes pasarán por la sala de pediatría, sí, por el centro de salud. Y vamos, desgraciadamente, no es que tengan que, pero bueno, si pasan por allí, si no, por curiosidad, por la sala de pediatría, en esta semana estamos allí pintando. Y bueno, y ya si lo ven terminado, pues seguro que, porque vamos, la primera impresión es muy buena. ¿Cuándo se van a terminar los trabajos? Ojo, eso es más complicado. Yo espero que terminemos esta semana. Si no, lo mismo en la semana que viene. Bueno, pues pronto, en cualquier caso, estará ya en unos días, no se puede decir, se va a poder ver esa decoración, sí, especial que se ha preparado por parte de las cumbres. Sí, también es una idea, ya lo hablamos con la dirección del centro de salud, y es una idea también que pega para hacer una especie de cómic de sensibilización sobre la chuche, la comida saludable. Yo creo que vamos a seguir colaborando con el centro de salud, ya le digo. De alguna manera u otra, pues hay mucho espacio, ¿no?, que en el que se puede aplicar pues el arte, ¿no?, que tiene esa doble... Entrar en contacto un poquito con nuestro entorno, hacer cosas, igual que por ejemplo cuando hacemos algún trabajo allí en clase, intento evitar que imponerlo yo a la fuerza, sino... tú me puedes traer un dibujo de tu abuelo, tú me puedes traer, o sea, un dibujo, una foto de tu abuelo, tú me puedes traer, es decir, yo intento hacer cosas reales, es decir, hacer trabajos conectados con nuestro entorno, ¿no? Y esto es una de las posibilidades que nos ofrece este tipo de colaboraciones, que de verdad que los chavales reaccionan muy bien, muy bien, muy bien. Yo los 3 años que lo llevo haciendo intento buscar siempre fechas de final de curso, a lo mejor incluso ya muy al final. En este caso, en segundo de bachillerato nos estamos adelantando este año un poquito, pero otras veces lo hago con primero de bachillerato al final de curso, de estos 2 o 3 días que ya los chavales pasan de nosotros, ya no quieren saber más nada de nosotros. Y ahora resulta que vienen todos a pintar, ¿sabes?, a la actividad. Y bueno, se lo pasa muy bien, la verdad, ya te digo. En estos 2 años anteriores hemos estado en la barriada del sacrificio, que nos han tratado allí espectacularmente los vecinos. Y allí no ha faltado de nada, allí no ha faltado. Y ahora en el centro de salud, la verdad es que nada más que verle la miradilla a los críos esta mañana... Mm. Viendo así ya los dibujillos y mira lo que están pintando, mira, eso ya es impagable. La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, pues son las colaboraciones que se hacen por parte de Las Cumbres, en este caso con los alumnos del Bachillerato de Arte, que tiene esa doble objeto, ¿no? Por un lado, pues se implica a los alumnos en esa vida real que tú nos comentabas anteriormente, ¿no? Y luego, por otro lado, pues también se promueve lo que hacen nuestros jóvenes dentro del Bachillerato de Arte de Las Cumbres. Nosotros estábamos informando de la 13ª edición del Certamen Comarcal de Pintura, Escultura y Dibujo, organizado por el IES Las Cumbres. Yo no sé si hay alguna otra cuestión que se nos haya quedado por ahí pendiente que podamos comentar y destacar dentro de la información que ya hemos ofrecido. Pues nada, yo la verdad es que no se nos acaba, hemos hablado bastante del concurso y del Bachillerato de Arte, de nuestro centro, del AMPA, vuelvo a recordar que por favor, si la gente puede colaborar un poquito con las AMPA dentro, que merece la pena. Y por otro lado, pues nada, dar un saludo a todos los artistas y pintores de la zona, que la verdad es que ya mismo nos vemos en los concursos de pintura rápida por aquí, coincidimos, y el gran ambiente que hay siempre de pintura en Ubrique, ¿no? A todos los aficionados. Pues con ese saludo especial también nos vamos a quedar agradeciendo a José Antonio Martel, el jefe del Departamento de Dibujo del IES Las Cumbres, que nos haya atendido en el día de hoy para informarnos de todas estas cuestiones. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes por la atención que tenéis, siempre con nosotros.